sentimientos que gotean. Ese amor a primera sonrisa, esa envidia a la brisa que te toca el pelo. Fuimos o seremos, ya no importa. Lo arruinamos por ser como somos. No encontramos un cómo pa' amarnos y ahora me siento un vagabundo por el cosmos, intentando esquivar los desechos de lo que un día fue un universo. El idioma del beso, pensaste que la vida era más corta como para cumplir tu promesa de amarnos para siempre. Cuando me conociste, dijiste querer matarte porque no se ama el diablo. Tal vez fue un pecado amarse. Nunca quisiste irte, bailaste en la Salamanca. Fuimos amor temprano y morimos con pieles blancas. El culpable de todo esto es la autoestima. ¿Por qué no me creí que me amaba? Tus pupilas brillaban, no las merecí. Valoré tus besos cuando no los tuve. Verte bien me golpea el orgullo, ya que es mérito tuyo sufrirte. Eras infeliz y siento culpa en eso. El silencio tradujo tu rostro y entendí que en nosotros fue solo el proceso. Cuando me conociste, dijiste querer matarte. Porque no se ama el diablo, tal vez fue un pecado amarse. Nunca quisiste irte, bailaste en la Salamanca. Fuimos amor temprano, morimos con pieles blancas. Cuando me conociste, dijiste querer matarte. Porque no se ama el diablo, tal vez fue un pecado amarse. De irte, bailaste en la Salamanca. Fuimos amor temprano, morimos con pieles blancas. Pensaste que la vida era más.